hablar de la radio, que desde el punto de vista de lo que significó la sociedad y realmente tuve la suerte de vivir todas las distintas etapas del nacimiento de la radio. No soy tan viejo, pero casi desde el año 30 y nací en el 30, yo en el año 33, 34 empecé a vivir de cerca todo lo que era la radio. Cuando era chico tal vez era una cosa que no me llamaba tanto la atención, pero después con el correr de los tiempos me fui dando cuenta de lo que significaba. Recuerdo que el primer radio que hubo en mi casa habrá sido en el año 32, 33. Yo tenía 2 o 3 años. Bueno, era una radio de tres cuerpos. Usaba una batería y una pila grande de 9 voltios, me acuerdo hasta del voltaje que tenía, y después una pila de 90 voltios, Eveready, norteamericana. ¿Por qué tanta pila? Y bueno, porque eran así, y había para sintonizarlo, era un poquitito, no es como ahora que con mover una perilla, bueno, y ahora menos todavía que son digitales, ¿no es cierto? Pero tenías que sintonizar había tres perillas, tenías que sintonizar esas tres perillas para sintonizar una estación. Esa fue la primer radio que recuerdo yo. Claro, en aquella época el parlante era un parlante grande con un cable largo y se ponía en medio de la mesa y alrededor de la mesa todo el mundo escuchando. Y recuerdo que venían los vecinos a escuchar las novelas, porque había una novela que se transmitía una vez por semana, y ese día era día de fiesta para todos, porque venía todo el mundo a escuchar y nadie hablaba. ¿Y que iban a tu casa porque era la única radio? Claro, era una de las pocas radios que había por ahí, era esa. Y se venían a escuchar la radio, y escucharon la novela, que era famosa, que debe salir en algunos textos todavía, la de Chispazo de Tradición se llamaba. Bueno, transmitían novelas como Juan Moreira, Martín Fierro, fíjate vos, ¿no? Y todas esas cosas, y las epopeyas de la revolución y en fin todas esas historias que a la gente le entusiasmaba. Juan Moreira era una cosa de loco, todo el mundo escuchaba a Juan Moreira y al otro día era el comentario general, como fue después con la televisión, ¿no es cierto?, con algunos programas de la televisión. Bueno, después, al poco tiempo, unos años después, recuerdo que ahí en mi casa desapareció la radio esa y apareció una radio que era grande, más o menos, era un solo cuerpo, pero era grande, como es un televisor de 20 pulgadas de hoy. Importante. Era un baúl. Bueno, y después fueron evolucionando las distintas radios, ¿no es cierto? Pero era muy interesante porque nos acercaba la noticia, nos acercaba la cultura, la música, todo te lo acercaba a tu casa, te lo llevaba a tu casa, cosa que hasta unos años atrás era impensado eso, ¿no es cierto? Salvo que mi abuelo, me acuerdo también de eso, que mi abuelo usaba un fonógrafo, tenía un fonógrafo. Previa a la radio, él tenía el fonógrafo. ¿Cómo funciona eso? El fonógrafo es un aparato que reproduce los discos, que era el disco de Pasta. Y una de las cosas que yo recuerdo era que mi abuelo se ponía debajo de un árbol a escuchar los discos, se sacaba el fonógrafo afuera, escuchaba los discos, escuchaba discos de Caruso y de Gardel. Él era un italiano 100%, ¿viste? Pero él le gustaba escucharlo a Gardel y Caruso. Bueno, y después la evolución de la radio fue... Se hacía muy formal la radio, ¿no es cierto? Era una cosa muy, pero muy formal. No es como ahora que... claro, y ha cambiado enormemente, eso no cabe duda. Tenían así pocas sintonías y todo. No, había sintonías, había variedad. Los que no existían, por ejemplo, la FM, ¿no es cierto? La FM es una cosa que apareció después. Acá en Rosario apareció hace muy poco tiempo la FM. Sabíamos de la existencia de la FM y era una cosa que nos llamaba la atención, pero no sabíamos. Inclusive yo acá tenía un combinado que tenía sintonía de FM, pero... Nunca lo escuché, el primer estéreo que tuve tenía FM, un Hallicraster. Pero era una cosa que sabíamos que iba a revolucionar la radio, ¿no es cierto? Como lo ha hecho. Después con la aparición de la televisión, se creyó de que la radio... iba a estar herida de muerte. Claro, si no hubiera cambiado la radio, si no se hubiera adaptado a las circunstancias, se hubiera muerto. Y hoy vos ves que comparten perfectamente su vida la radio y la televisión, y hay cosas que la televisión nunca va a poder suplantar a la radio. Ese es mi punto de vista, ¿no es cierto? Y técnicamente se ha progresado enormemente. Y después también, mi actividad en la radio siempre ha sido, me ha interesado todo lo de la radio, ¿no es cierto? Y tanto así que desde el año 1950 que soy radioaficionado, y bueno, y eso también fue una prueba de cómo fue evolucionando todo, ¿no es cierto? Porque el primer equipo que yo tenía era un equipo de tres válvulas, y con eso me comunicaba. ¿Y con qué alcance tenía? Bueno, Brasil, Uruguay. ¿Tanto? Sí, era, bueno, y era todo un logro, porque era una cosa que lo hacías vos, porque lo hiciste vos, lo fabricaste vos eso. Después fui armando mejores equipos, y llegué a tener un equipo muy bueno en AM. Que después me compré un equipo de banda lateral, ya ahí no lo pude hacer porque era una cosa prácticamente imposible. Había algunos que incursionaban, que querían hacerlos, pero no les salía bien, gastaban mucha plata y no andaban bien. ¿Y eso que era como otro sistema? Es otro sistema, el banda lateral única es un sistema que... Si vos sintonizás en onda corta, vas a escuchar como un pato. Eso es banda lateral única porque lo inventaron los americanos, eso en la última guerra. Para que no le intercepten las comunicaciones, ellos le sacaban la mitad de la onda, ¿no es cierto? Las ondas de radio... está formada en círculo, en altos y bajos, ¿no es cierto? Y cortadas por el medio, que son positivo y negativo. A ella le cortaban una de las bandas. Entonces, vos escuchabas una sola banda y escuchabas como un pato. Y la otra banda la restituían en el receptor. Que fue una de los secretos de guerra. Después de la última guerra, recién ahí apareció el banda lateral, que es uno de los sistemas realmente maravillosos, porque nos dio la oportunidad, a mí me dio la oportunidad de comunicarme con el mundo entero sin ningún problema, ¿no es cierto? Recuerdo que me comunicaba con estaciones japonesas, yo sé hablar, no sé hablar, pero sí, en estaciones japonesas en la noche y me iba a dormir porque no quería seguir hablando más. Claro, eran 20 o 30 palabras en inglés, primario totalmente, pero suficiente como para poderme comunicar con los japoneses, con los coreanos, con los rusos. Y sobre los rusos, era muy interesante, porque los rusos te volvían, cuando vos te hacías presente, ellos te volvían en inglés. Pero cuando vos empezabas a hablar y ellos te identificaban como argentino, porque la licencia argentina es LU en el mundo, ¿no es cierto? Uh-huh. LU es Argentina, como CX es Uruguay, CE es Chile. Pero cuando vos le decías LU, por lo general el ruso te volvía hablando en español. Tenían realmente eran maravillosos, ¿no es cierto?, en ese aspecto. En fin, es una de las cosas lindas que recuerdo de la radio y que no me la voy a olvidar así nomás. ¿Y qué era de intercambio de información? No, de sí. Música. No, justamente eso era lo que no se podía. Era técnicas, hablar sobre, informaciones técnicas. Y después se usaba también mucho los mensajes de tipo, ¿cómo te puedo decir? Se suplantaba el teléfono porque no había teléfonos en todos lados como hay ahora. Era una cosa necesaria. Vos te encontrabas con problemas en el norte argentino o en el sur, y para comunicarse teníamos que intervenir nosotros a radio aficionado, porque si no, no se podían comunicar. Era un servicio a la comunidad. Y todo eso era muy grato, muy lindo, ¿no es cierto? Yo recuerdo haber participado en... cuando hubo un ciclón en una ciudad acá en el norte de Santa Fe, que claro, hace mucho, hace más de 30 años, y se quedaron totalmente sin comunicación, sin nada, y bueno, estuvimos pasando información de la gente herida, de la gente muerta. Estuve yo toda la mañana ahí pasándolo a los distintos familiares. Lo que pasaba, y bueno, y eso también lo hacía permanentemente, todos los días había algún comunicado, algún mensaje que mandarle a alguno, ¿no es cierto? Y después también, bueno, tuve una aventura linda, que fue irme a la guerra. ¿La cuento o no la cuento? Bueno, en el año 1979-78, cuando teníamos el litigio con Chile, llamaron a un grupo de radioaficionados en todo el país, y entre ellos caí yo, y me tuve que ir hasta Santa Cruz, a la provincia de Santa Cruz, como vigía como observador del aire, para ver los aviones, los posibles aviones chilenos que iban a entrar a Argentina, que en 20 días que estuve allá nunca vi un avión. Y bueno, fue una linda experiencia, muy linda experiencia. Y eso me lo dio la radio. Eso me lo dio la radio. Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir? Lo que quieras, de qué sé sé yo, cómo se vivió, cómo se usaba cuando con el tema de Perón, cuando vino, con bueno, los golpes militares. Yo los viví todos eso, los viví todos. Justamente una de las cosas que más le voy a criticar a Perón es lo que hizo con la radio mientras estuvo en el gobierno. Y él mismo después se dio cuenta porque dijo, mientras nosotros tuvimos la radio en las manos, nos echaron. Cuando todas las radios estuvieron en contra nuestro, nosotros ganamos las elecciones. Es una prueba de que la libertad es fundamental, no se puede cercenar la libertad de nada. Vos sabés que en la época de Perón, las radios tenían prohibido nombrar a cualquier opositor. Eso es terrible. Pero resulta que no aprendimos la lección, porque después vinieron los muchachos de la Libertadores y prohibieron nombrar a Perón. Otro grave error, porque querer tapar el sol con la mano, no cabe duda. Y bueno, y todas las radios pasaron a ser del Estado, y era muy difícil, había que cuidarse mucho hablar en la radio. No, el radio aficionado no se metía en política, porque no se está prohibido, no, pero te digo, en las difusoras, era los textos que se leían de las de la publicidad tenía que ser escrito, estricto, y no salirse del texto, porque si no estaban sancionados. Y bueno, pero eso sucedió después, en la época de los militares. Yo recuerdo que sabíamos ir nosotros a unas entrevistas que nos hacía, viste, como yo estaba en Patín, acá en Provincial, ahí en LT2, que tenía los estudios ahí en donde está la Plaza Montenegro ahora. Y dentro del estudio de LT2 había una lista donde decía Mercedes Sosa, lo recuerdo, Mercedes Sosa, fulano, y nada más, no decía otra cosa. Entonces yo le pregunto, cuando en un corte le pregunto al que nos estaba entrevistando, nos estábamos en el aire, digo, che, digo, ¿por qué esa lista? ¿Qué quiere decir? Los que están prohibidos. No decían que estaban prohibidos, pero estaban prohibidos. Y después, ¿no? La radio, el cambio grande de la radio fue la aparición también de la FM, que fue realmente revolucionario, eso no hace falta decirlo. Pero ha sido revolucionario, ha sido una cosa maravillosa. Cuando vos decís que hablabas por ahí con gente de otros países y de otros lugares, con el tema de lo que fue, bueno, no sé si en qué época, pero con la Segunda Guerra o todo el periodo de la Guerra Fría, también transmitían información. Sí, se prohibió la actividad de los radioaficionados durante la guerra, la última guerra. Hubo una veda que fue mundial, que duró 4 años. Que no pudieron transmitir los radio. Yo en esa época no era radioaficionado, pero recuerdo que me interesaba, yo lo escuchaba, yo lo seguía, ya lo llevaba en la sangre eso de querer ser radioaficionado. Y recuerdo que un buen día dijeron que se levantaba la veda, pero fue todo el mundo, todos los radioaficionados estaban en el dial en ese momento, porque querían comunicarse, porque hacía 4 años que estaban de veda. Pero no, fundamentalmente no se podía hablar de política, no se podía hablar de... Era la única forma de poder convivir, ¿no es cierto? Porque, bueno, si no, no podés convivir, si te pones a hablar de... En la plena época, por ejemplo, con los chilenos, que teníamos los problemas con los chilenos, nunca comunicábamos con ellos con toda normalidad, como si no, si no pasara nada, ¿no es cierto? No, era para la gente, iba dirigida más para la gente grande. Después fueron apareciendo programas para chicos que, bueno, la famosa pandilla Marilín. Bueno, te podría acordar porque eso fue para allá por la década del 30. Era una mujer que hacía programas para chicos con chicos. Ya fue una avanzada, ¿viste? Y después estaba Tarzán, que también los chicos nos gustaba escucharlo, que lo patrocinaba Toddy. Ah, la chocolatada. Chocolatada Toddy. Era Tarzán. Y bueno, después hay programas deportivos, el deporte fue una cosa de lo más interesante. El fútbol, vos sabés que el fútbol en aquella época se jugaba los días domingos nada más, no es como ahora que jugaron los 400, las todas horas del año. Y bueno, esperábamos el domingo a las 3 de la tarde que empezaba el fútbol, todo el mundo esperaba escuchar el partido. Y había locutores que eran, en fin, que cada uno tenía sus predilectos. Fioravanti, Lalo, no me acuerdo, Pelliciari, eran famosos porque... En fin, te hacían ver el fútbol como te lo hace ver hoy la televisión. Y claro, cuando apareció la televisión parecía que iban a desaparecer, ¿no? Aparecieron otra gente con otra impronta, con otra forma, ¿no es cierto?, de darle a la radio y por eso sigue subsistiendo la radio. Y no la van a reemplazar, la televisión no la va a reemplazar. Ha visto que no. Hoy, ¿qué destacas de la radio de hoy? ¿Qué te gusta escuchar? ¿Qué te parece que está bien hecho? ¿Qué mejorarías? ¿Qué harías vos hoy en radio también? Mira, es muy difícil decir qué mejoraría. Te digo lo que me gusta, que es la forma que tiene la radio ahora de informar, de dialogar con la gente, de llegar a la gente. Es una cosa que te llega, ¿no es cierto? Y... Bueno, a mí me encanta escuchar a todo el mundo, gente inteligente que sabe lo que dice. Hay un poquito de, no un poquito, hay bastante de gente ordinaria, que también existe en la televisión, ¿no es cierto? Que no aporta nada, no aporta nada a la cultura, no aporta nada... al sistema, porque el solo hecho de querer decir algunas cosas diciendo una mala palabra no te aporta nada. Es vulgar. Vulgar. Sí, hoy tiene acceso a todo el mundo, o sea, como sí, es medio inevitable. Sí, sí. Sí, no. Y después te encontrás con que hay gente que en su trayectoria no ha sido el mejor ejemplo y te quieren dar ejemplos desde la televisión, desde la radio. En fin, pero eso es una cosa que siempre ha sucedido así, ¿no es cierto? Y ustedes que están en el camino son los que tienen que cuidar todo eso. Y sé que lo van a hacer. Y de Y de estar hoy, vos ya no estás haciendo más. No, no, ¿sabés lo que pasa? Que yo, desde que tuve problemas de salud allá en el 2000, dejé de salir en radio y después no me entusiasmó más, ¿no? Aparte, yo sé que si me llegara a enganchar otra vez, sería volverme muy atado a ese sistema, o sea, a la radio. Por ahí me están diciendo, ¿por qué no te compras una computadora? Y bueno, yo sé que la computadora me pasaría exactamente lo mismo. Y la radio, ahí está, la radioafición ha perdido mucho a través de internet, ¿cierto? La ha suplantado enormemente a la radioafición. Internet, y bueno, y es una de las cosas tampoco que no me quiero enganchar, porque si no me va a pasar como con la radio. Así que me quedo con mirando televisión, escuchando radio, que yo escucho radio todos los días. En la mañana, cuando me despierto, me pongo a escuchar radio. No escucho en una estación en forma definida, sino que yo tengo tres o cuatro estaciones que las voy chateando. Y sí, y te digo de que me encantan como hacen radio mucha gente. ¿Y de hoy quién te parece que podés destacar, que te guste? Que me guste. Sí, así como decís, que te gusta como hacen hoy la radio. Sí, mira, yo sé escuchar mucho a la estación de LB3 de Córdoba, que tienen una forma muy plural de hacer radio, y no se callan nada. Tienen ahí un par de comentaristas que son muy, pero muy punzantes, y no se callan nada, dicen las cosas como son. Hay ciertas cosas que no me gustan de ellos, porque se la pasan promocionando permanentemente algún cuarteto, algún artista. Sí, lo hacen con la intención. Ellos viven, tienen que vivir de las cosas. Bueno, y está bien. algún comentario final, o ya hiciste como un calofón. De todo. Bueno, muchas gracias. No, por Dios. Suerte. Gracias.